Bienvenidos y gracias por descargaros este podcast. Soy Javier Cantero y esto es, naturalmente, el podcast de Javier Cantero. Un podcast dedicado al ocio y la cultura geek y que se distribuye bajo una licencia Creative Commons. En concreto, una licencia Creative Commons no comercial Shared Alike 2.0. Como podéis ver, he cambiado la licencia, mejor dicho, la he actualizado por la versión 2.0, puesto que la versión que estaba utilizando, la original, está obsoleta. ¿Me permitiréis que siga insistiendo con la música de este grupo Da Camera? Y voy a poner los dos temas que más me gustan de su trabajo A Celtic Celebration. Escuchad este auténtico alarde del manejo del arpa, que es este tema que se llama La hija de Meghan, de Cherry Ann Fulton. Fastidia pisar esta hermosa música, pero tenemos que ir rápido al contenido del podcast, puesto que por problemas técnicos ha transcurrido mucho tiempo desde el podcast segundo, del 8 de abril, estamos a 21 de abril, y las noticias pues se han acumulado de una forma abrumadora. Así que, sin más preámbulos, vamos a pasar a la sección de noticias, que en esta ocasión también están extraídas fundamentalmente de Slashdot. El tooting era un bulo. Esta noticia comenta que el tooting, es decir, esos encuentros improvisados en lugares públicos, encuentros de carácter sexual, que se acordaban a través del Bluetooth de los móviles o de los PDAs, pues esta noticia, que había surgido hace pues un año más o menos, era un bulo. Según uno de los lectores de Slashdot, que se puso en contacto con la fuente original de la noticia, pues todo era un hoax, que le llaman, un bulo. Y bueno, pues otra vez le han colado una noticia, un gol por toda la escuadra, pues a medios tan prestigiosos como Reuters, Wired o la BBC. Y ya siento quitaros la ilusión, pero no os vais a comer ni una rosca por mucho que tengáis abierto el Bluetooth del móvil o la PDA. Tercera edición de la Penguin Con. La tercera edición de la Penguin Con, que se celebrará en Detroit los días 22, 23 y 24 de abril, es una convención que está dedicada a Linux y a la ciencia ficción, a los dos temas a la vez. Y va a contar con invitados como los escritores Cory Doctorow o Joan de Vins, hackers como Eric Raymond, e incluso pues los editores de Slashdot, Jeff Bates, que es conocido por Emos, y Rob Malda, que es el Commander Taco. Naturalmente asistirá mucha más gente, aparte de estos que he mencionado, que pueden ser los más conocidos. Una pena que me pille tan a tres manos. F fans de la Guerra de las Galaxias en la cola equivocada. Un mes antes del estreno, los fans de Star Wars ya están haciendo cola para la venganza del Sith, solo que lo están haciendo en una sala de cine equivocada. Bueno, parece ser que se han puesto en la hacer cola para conseguir entradas para el estreno de la última película de la trilogía de la Guerra de las Galaxias, la segunda trilogía, en el Teatro Chino de Los Ángeles, que es una sala de cine muy popular. Pero da la casualidad de que en esas salas de cine esta vez no se estrena. Con lo cual, pues bueno, han estado haciendo un poco el canelo. Y encima, claro, en Slash Dot se lo tomaban a cachondeo y decían algo así como que esta vez los tíos con novia reirían los últimos. La jerga geek confunde a los usuarios de la red. Bueno, la verdad es que ahora debería venir una risilla estridente, en plan diabólico o diablesco, pero bueno, como no tenemos emoticons o smileys sonoros, pues lo tenemos que dejar así. Bueno, según un estudio de la BBC, el usuario promedio de ordenadores, el usuario doméstico, se entiende, está, traducción literal, embaucado por la jerga tecnológica usada para avisar sobre la mayoría de los problemas de seguridad graves. Bueno, para avisar sobre la mayoría de los problemas de seguridad graves y para casi cualquier cosa, porque la verdad es que la jerga tecnológica, como todas las jergas, está más pensada para ocultar a los profanos lo que se está diciendo, más que para comunicar. En este podcast no hablamos jerga guites, o sea que no. Pues eso. AOL entra en el mercado de la voz IP. Bueno, en el podcast primero estuvimos comentando algunas noticias sobre voz IP y sobre el pavor que le tienen las telecos a esta nueva tecnología. Y resulta que esta vez es uno de los gigantes de internet, AOL, América Online, el que ha empezado a dar servicio de voz IP en 40 ciudades de los Estados Unidos. Y además ofreciendo características como la integración con el Instant Messenger, el voicemail, identificador de llamada o incluso llamada en espera. Encima, los miembros de AOL recibirán un punto de acceso wireless cuando se suscriban al servicio. Bueno, esto ya da una idea de que el siguiente paso de la tecnología de voz IP es amenazar a la telefonía móvil a través del wireless. Ya se está hablando de esta tecnología, ya se ha estado jugando con ella o pensando en ella, pues todavía está bastante mantillas, pero bueno, una amenaza más para el negocio de las telecos. Bien, tenía algunas otras noticias preparadas, pero un pequeño accidente con el disco duro ha hecho que pierda no solamente el guión, sino también pues los enlaces de las noticias que tenía seleccionados. Entonces, por no alargar mucho más la salida de este podcast, que ya está bastante retrasado, pues lo vamos a dejar para otra ocasión. Y bueno, pues se han quedado en el tintero a un hilo muy divertido sobre la calificación de no recomendada para menores de 13 años que han puesto a La Venganza de los Sith, la última entrega de la saga galáctica, que la verdad que en Slashdot ha dado esta noticia para bastante cachondeo, que yo recomiendo que le echéis un vistazo. También se ha quedado en el tintero una reseña sobre un libro titulado Planet Simpson, que habla de la mítica serie de dibujos animados de los 90 y su influencia en el mundo real y viceversa. Y la verdad es que es echarle un vistazo a la reseña porque está interesante. Y bueno, y algunas noticias más, como una versión en DVD que quería sacarse de la Wikipedia para financiarla. Y bueno, incluso también una noticia de que los chicos de la Encarta, los chicos de Redmond, también han hecho editable su su enciclopedia online. O sea que la han, en cierta manera, la han wiki, o han adaptado un proceso wiki, entre comillas, aunque bueno, la licencia que imponían pues era de cesión total de los derechos de cualquier información que añadieras. Bueno, y con estas noticias, que no desarrollo más, como comento porque no tengo los enlaces, voy a dar por concluido este podcast, no sin antes comentar un par de erratas. Esta será una sección de fe de erratas del podcast anterior, del podcast número 2. En concreto, comenté que el libro de Bruce Sterling, Hacker Crackdown, era un tecnothriller. Bueno, eso habría que ponerlo entre comillas. En realidad es un ensayo, no es una novela, es un ensayo. Entonces, claro, tecnothriller puede dar una impresión equivocada. No sé si calificarlo de tecnoensayo o de tecnodocumental, pero que sepáis que es un libro sobre hechos reales, no una novelización. Y luego también otro pequeño detalle, seguramente habrá más erratas, pero otro detalle que he detectado, y es que de los cuatro libros que comentaba que su precio eran 7 euros, los cuatro libros de Stanislav Lem, hay uno que no son 7 euros sino 9 euros, que en concreto es Fiasco. Entonces, bueno, pues que lo tengáis en cuenta por si os interesaba el libro en cuestión. Y nada más, me voy a despedir hasta un próximo podcast menos accidentado y esperando además que sea más rápido en aparecer. Un saludo y hasta el próximo podcast.